porque el programa de hoy viene calentito. Empezaremos con trucos interesantes para el Screamer 2, también para el Tomb Raider, de todas las modalidades. Así que chicos, aquellos que estén apasionados por Lara Croft y no sepan qué hacer, aparte de pegarle leches al pobre Pat, tendréis la solución hoy en día. Noticias interesantes de la PlayStation 2, de la serie Platinum para PlayStation. Los viejos videojuegos se volverán nuevos en este principio de año. El Tekken 3, el Tomb Raider 2, trucos o al menos nuevas novedades para el Toshinden 3, para el FIFA 97, que dentro de poquito sale para Saturn y para Nintendo 64, y sobre todo la presencia en España de Bill Gates. Evidentemente tendremos nueva lista de éxitos y nuestros piripón jugarán al World Wide Soccer de Saturn. A ver si queda videojuego cuando acaben ellos. En fin, veredictos para esta semana: Destruction Derby 2, Privateer 2 y The Narkening. Y también tendremos la visita, por cierto, hola, de David García de SEGA. Hola, buenas noches. Que al fin viene a buscar su auténtico, genuino y merecido premio, Marcianito de Oro, por lo que es la mejor música del año. Y era hora, ¿no? Bueno, la semana pasada no pude venir por causas mayores. ¿Y qué tal si empezamos un poquito con la música del Tobal número 1? Pues así empezamos más o menos el programa de hoy, con la música del Tobal número 1, uno de los grandes juegos de lucha que se esperan para este año en cuanto a la PlayStation se refiere. Así suena más o menos su banda sonora original, luego el juego ya lo veremos. De momento, jugar con él es una gozada. Pues aquí estamos, luchando un poquito. Entramos en el mundo de las noticias después de 7 días intensos que han pasado, después de la resaca de... auténtica resaca de los premios de la semana pasada, ¿eh? Gran resaca, porque gran fiesta igual a gran resaca. Jamás de la semana pasada. Todavía estoy de resaca, impresionante, y todavía queda un trozo de tortilla por casa. A ver si te lo comes ya, chaval. Sí, habrá que adivinarlo un poquito. Entramos directamente en las noticias. Por cierto, vamos a... ¿Mupas llamado ya, Carlos? ¡Carlos! ¡Estás ahí al otro lado del teléfono! ¡Hola! ¿Me escucha? Sí, te ¡hombre! ¿Cómo estás, majete? ¡Muy bien! Toda la vida por ahí, por Chester Ham. ¿Eh? Muy bien. Vale. Oye, ¿te has enterado que ha perdido el Madrid, tanto en baloncesto como en fútbol? Que lo tenéis muy crudo. Pero el fútbol no lo sabía. Pues sí, la Copa del Rey ha perdido. No sé cómo estará el, en lo que se refiere a... ¿Cómo estaba, David? A ver, el fútbol sí, la Copa del Rey se lo sabía, pero este domingo jugaba. Está jugando con, ahora, contra el Depor, ¿no? ¿Sabes algo? ¿Has controlado algo el fútbol y tal? Ni idea, ¿no? Es igual, se fastidia. En fin, pues nada, buenas noches, Carlos. Desde Chelsea. Buenas noches. Empezamos con la tanda de noticias interesantes. Yo creo que lo más interesante sería empezar por la serie Platinum para PlayStation, que se va a lanzar dentro de poquito. Es una serie de videojuegos, digamos, de los clásicos a muy bajo precio, ¿no es así? Esta es para ti, Carlos. Esta es para ti, Carlos. Hombre, pues sí, es... A mí me parece una noticia muy importante, además, porque es la primera vez así que se sacan juegos de este precio para PlayStation, y es una iniciativa muy muy importante. De hecho, va a ser portada mañana de CTW, o sea que es una noticia bastante importante y bastante primicia, además. Uh-huh. Bueno, pues nada, ¿qué videojuegos más o menos van a salir para que la gente que deje de dudar ya? Pues salen los cuatro juegos, yo creo que los cuatro más vendidos, quitando el Air Combat, que es uno de los que sale. El resto son auténticas joyas, como son el Ridge Racer, el Tekken y el Toshinden. Uh-huh. Y también puede que salgan el de Strasbourg Derby y el Wipeout de Synopsis. ¿Puede que salgan? Puede, no está confirmado todavía que se incluya en la serie, pero por lo menos los cuatro que te he dicho antes van a salir el 7 de marzo, y los dos de Synopsis no sé si saldrán o no, está sin confirmar todavía. Muy bien. Pues pasamos ya a otro tema, si tenemos ya listo este ya lo hemos aparcado un poquito, ¿no? Pues sí, vamos, aquí el lanzamiento es el 7 de marzo, como ha dicho Carlos, el precio son de 4.000 pesetas y Sony espera sacar de 20 a 30 títulos en lo que queda de año. Bueno, pues no está nada mal, 20 o 30 títulos, ¿a qué precio exactamente para que quede claro? 3.990 PVP. 4.000 pelas de venta al público. En fin, otro tema. Empezamos con la Play... No, ya hemos empezado con la PlayStation, no vamos a soltarla hasta el final, luego ya diremos las otras noticias que hay para Saturn y para Nintendo 64 y también para ordenadores. Vamos con la PlayStation 2. ¿Qué es eso exactamente? ¿Es la misma PlayStation pintada de otro color? No, qué va. Se venía rumoreando mucho en el último tiempo, ya estaba la gente especulando sobre la PlayStation 2, y el presidente de Sony en Japón ha estado hablando esta semana sobre el proyecto y ha dicho que sí, que es verdad que Sony está haciendo una PlayStation 2, pero que ahora mismo la PlayStation le está yendo perfecto y eso es verdad, están vendiendo mucho, tiene unos juegos alucinantes y todavía quedan muchos títulos por salir que son también muy buenos, y el presidente ha dicho que hasta dentro de dos o tres años no habrá PlayStation 2, o sea que seguramente hasta el 99 no se vea la PlayStation 2 y podamos seguir disfrutando de la PlayStation 1. Bueno, ¿alguna noticia por ahí, por Inglaterra, en ese sentido, Carlos? Pues no, o sea, la PlayStation 2 todavía le queda su tiempo, por lo que se sabe, todavía no está el desarrollo ni siquiera finalizado, ni siquiera el proyecto está acabado todavía. O sea que los rumores famosos de que en teoría salía ya la PlayStation 2, pues no, o sea, hay PlayStation para mucho rato, y además Sony sabe que tiene una máquina muy buena ahora, y sería una tontería sacar otra ahora y que se pusiera a competir con la misma máquina. Muy bien. Es tan buena la máquina que Sony está incluso pensando que la PlayStation 2 sea compatible con la PlayStation que tenemos ahora, y eso quiere decir que Sony confía en su máquina y en los usuarios durante estos años. Bueno, pues ya saben, noticias de futuro, más o menos, son las 9 y 10 minutos. Tenemos 2 minutos todavía para comentar un montón de noticias más, como por ejemplo el Tomb Raider 2. Pues tenemos sí, ya noticias de evolución ya. Pues sí, ya está en la fase de diseño, más que diseño, yo creo que ya están empezando a trabajar en él, y ahí los primeros comentarios sobre las novedades que va a incorporar. La primera, que la protagonista va a seguir siendo la misma, evidentemente. ¿Ya viste imágenes ya? De Tomb Raider 2, lo dudo. Sí, hemos visto algo. Yo creo que lo has soñado. No sé qué sueñas con Lara, a menudo. Es posible. ¿Dónde lo puede ver? ¿El Canal Plus, cuando estuvimos en tu casa la semana pasada o algo parecido? No, de Tomb Raider 2, yo creo no. Creo que está viendo otra cosa, Guillén, ¿eh? No sé si era el viernes por la noche. En fin. No contéis con esto. Venga, Tomb Raider 2. Perdón. Pues Tomb Raider 2. Ah, no, era del Resident Evil 2. Ya había visto cosas. Perdona. Premio, bien para mí. Mira que confundir a Lara Croft 2 con un zombie. Pero bueno, que aparte de la protagonista Lara Croft 2 va a tener distintos tipos de ropa. Incluso, bueno, ahora se está especulando mucho si el Tomb Raider 1 hay un modo para que poner desnuda a Lara. De momento no hay nada, pero son solo especulaciones de las muchas que hay por internet. Pero bueno, para el Tomb Raider 2, pues Lara va a tener diferentes vestidos según la fase, evidentemente. Cuando esté buceando, ahora va a tener un arpa un arma, va a tener un arpón para defenderse, o sea que podrá pelear mientras nada, y aparte pues tendrá nuevas facilidades como que podrá escalar montañas, se podrá agachar y andar gateando, o sea que le van a meter todavía muchos más movimientos a Lara, que ya será, vamos, como una persona corriente. David y yo votamos evidentemente porque este es la versión tanga y también... perdona David, dime. La versión Lara Croft brasileña. Brasileña, exacto, evidentemente. Brasil. En fin, pasamos ya del Tomb Raider 2 y nos vamos al Toshin. Dime, perdona. Tomb Raider 2, quería comentaros yo una cosa, que el equipo de desarrollo, conozco ya gente que lo ha estado haciendo. De hecho, un chico que trabajó con nosotros en Psygnosis se fue a Corea, esto fue a finales de noviembre, a trabajar en Tomb Raider 2, que fue cuando se empezó. O sea, oficialmente el desarrollo debió empezar más o menos a principios de diciembre. Está desarrollado mucho. O sea, una parte muy grande del desarrollo gráfico está hecha por gente francesa. Aunque trabajen todos en Inglaterra, yo les conozco algunos y trabajan, incluso hablan entre ellos en francés. Es un equipo muy francés, aunque trabajen en Inglaterra. No me lo puedo creer. Sí. Ahí va. Era gente que trabajaba antes en una compañía muy rara en Francia y se fueron todos a Inglaterra. Se vino chicos de primero a Psygnosis, luego se vino nosotros, se fueron todos a Core, y cuando empezaron el Tomb Raider 2 le llamaron y se fue él con ellos también. Bueno, pues está nada mal. En fin, pasamos ya al tema. Toshinden 3, que habíamos anunciado antes. Toshinden 3, pues nada, en Japón ya pueden disfrutar de él. Aquí tardará un poco en llegar, pero bueno, la gran novedad quizá es que es lo que debería haber sido el Toshinden 2. O sea, tiene 32 luchadores, 18 personajes nuevos, 4 jefes, más 10 de los antiguos, son muchos personajes, cantidad de movimientos nuevos. Es una gran mejora sobre lo que es el Toshinden 2, que bueno, tenía pequeñas mejoras sobre el 1, sobre todo a nivel gráfico. Aparte tiene una cosa curiosa, que puedes elegir dos modos de juego: a 60 imágenes por segundo con menos detalle, o a 30 imágenes por segundo, un poquito más lento el juego, perdiendo la calidad de los movimientos que puede tener el Tobal número 1, el Tekken 2, pero con mucho más texturas y muchos fondos mejorados, o sea, el juego bajando un poco la velocidad, pero gráficamente aumentándolo, y eso es una opción que hasta ahora en PC sí era normal, pero en PlayStation no lo había tenido ningún juego. Bueno, pues no está nada mal. Paramos un poquito aquí el bloque de noticias, luego continuamos entre Charles Connection y las noticias que nos quedan, que es, por ejemplo, el lanzamiento de FIFA 97 para Saturn y Nintendo 64, y la presencia la próxima semana de Bill Gates en nuestro país. Ahora nos vamos un poquito con la música del Command Conquer, que me tienen loco. Ya me he acabado ya la fase con los ¿cómo se llaman los buenos? Los GDI. Los GDI. Buenísima, esta música en todos los cortes, en todas las versiones, en todos los argumentos, es buenísima. ¿Has jugado tú el Command Conquer en en tu pueblecito, en Chesterham, Carlos. Jugaba en Madrid yo hace tiempo. ¿Y qué tal? Pues muy bien. ¿Y al Red Alert? También. Nos tienes locos a todos locos. En Red sobre todo. Bueno, pues es posible. En Red debe ser ya... ¿Qué pasa? ¿Uno lleva el bueno y el otro el malo o pueden jugar siete a la vez? No, se juega por equipos y está bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Bastante bien, sí. ¿Se juega por equipos? Sí, sí, aún así yo creo que el juego de red por excelencia hoy en día es el Quake, ya que cada día salen versiones nuevas de captura banderas, de equipos, de Quake fútbol, o sea, hay cualquier número de variaciones sobre Quake, hay versiones nuevas cada día, es realmente impresionante. Bueno, pues hemos puesto un poquito la música del FIFA 97, porque vamos a hablar ahora mismo de un lanzamiento de este videojuego para Saturn y Nintendo 64, y es que Electronic Arts ha decidido ya hacerlo para estas dos versiones, supongo. Sí, vamos, estaba previsto desde hace mucho tiempo y estaban trabajando en ello, y bueno, la versión de Saturn llegará pronto, seguramente a finales de este mes o el mes que viene. Sí. Y tendrá que trabajar mucho Electronic Arts y mejorar mucho la versión de PlayStation si quiere hacer un buen juego de fútbol, porque por lo menos para igualar el World Wide Soccer de Sega lo va a tener complicado si el FIFA 97 se parece un poquito a la versión de PlayStation, desgraciadamente. Pero bueno, la versión de Nintendo 64 no hemos visto nada, saldrá para abril y puede ser uno de los primeros juegos de third parties, o sea, de otras marcas, que va a salir para la Nintendo, y a ver si nos da una sorpresa, a ver qué han conseguido los chicos de Electronic Arts. Antes de entrar dentro de la Charles Collection, tengo que deciros que desde luego la noticia de esta semana ya ha explotado como presentación seguramente del Office 97, es la presencia en España del señor Bill Gates. Va a estar con Microsoft, con su compañía, haciendo una especie de charla coloquio. Manuel nos alcanza la noticia. Bueno, va a estar en España el jueves 6 de febrero en el segundo congreso de usuarios de Internet. Ajá. Y va a venir a hablar en principio de Internet. Yo creo que aprovechando un poco que Microsoft lanza el Office 97, ya, que puede que sea uno de sus productos más importantes de este año, si no el más importante, aunque quién sabe si saldrá un Windows 97 un poco más adelante. Pues bueno, pues aprovechando que es el lanzamiento, pues Bill Gates va a estar en España, y me imagino que aparte de hablarnos del futuro de Internet y de las redes, pues hablará un poquito sobre el Office 97, que es un gran producto. Muy bien, pues ya entramos dentro de la Charles Connection. Carlos, yo creo que el tema está claro, ahí te confunden. Hemos visto que salías en Hobby Consolas diciendo, ah, qué bien tener un programador trabajando en Synopsis. ¿Cuál es la frase exacta, Manuel? Pues sí, exactamente en la sección El Sensor de Último. Seguiremos sus pasos. Muy bien, pues supongo yo que la pregunta está clara. Hombre, primero agradecer a la gente de Hobby el apoyo que me han dado, además que me siguen dando a través de correo electrónico. Ser los que han ganado, y con mucha justicia además, el concurso o la votación a mejor revista, realmente yo personalmente les doy las gracias por el apoyo que tengo de ellos. Y aclarando un poco el tema, la diferencia entre programadores y grafistas o artistas, como se les conoce aquí, son gente totalmente distinta. Unos hacen un poco lo que es el programa del juego y también colaboran mucho, sobre todo en lo que es el diseño del juego, la jugabilidad, tipo de armas, etcétera. Y los otros, los artistas, se encargan principalmente de gráficos, ya sea de los objetos que aparecen durante el juego, explosiones, cualquier tipo de cosa que sea relacionada con gráficos, pero no de hacer que se mueva. Solamente se encargan de dibujarlos, para eso a veces tienen ordenadores totalmente distintos que los que tienen los programadores, y una vez que el gráfico está dibujado, se lo entregan a los programadores, y el programador es el que hace que tenga vida, o sea, que se mueva, que se anime, etcétera. Uh-huh. Yo trabajo de artista. Bueno, supongo que esas cosas se han quedado claras, y esa es tu función precisamente en Synopsis, sí, supongo, ¿no? O sea, yo programar no programo ni una sola línea de código. Eso se encargaría Manuel en ese caso. Exactamente. Por cierto, a ver si preparáis ya lo que es la página web de Game 40. Está la cosa al caer. Manuel, ¿has visitado la página del web de los 40 principales esta semana, Carlos? Sí, he visto además lo de Game 40, lo de las votaciones, muy bonito. ¿Te ha gustado? Sí, muy bonito, ¿eh? ¿Has visto la última versión que el marciano se mueve? No. Vaya, pues tienes que volver a visitarla. Chicos, ya sabéis, vosotros también, la dirección del web de los 40 principales es www.cadena40.es. Os vais directamente a Conexión 40 y a partir de allí Game 40, veis allí que está el muñecajo, el marcianito de oro. ¿Lo pulsáis? Porque ya está el GIF animado, me parece allí, ¿o no? No. Tenéis que coger un link que dice Premios Game 40. Exacto. Y os lleva a la página con todos los premios, todos los resultados, con vuestros votos, evidentemente. Evidentemente. Pues nada, chicos, ya lo sabéis. Visitarla porque desde luego merece la pena. Y dentro de poquito tendremos ya lo que es un apartado genuino, exclusivo de Game 40. Estamos trabajando en ello y dentro de poquito lo tendremos. Volviendo al tema de votaciones, además, quería daros también recuerdos de parte de Caroline Seeger. Ah. Que la informé yo de la exitosa votación de Synopsis como desarrollador del año. Estaba muy contenta y me dijo que os diera recuerdos, que sois unos chicos maravillosos. Sobre todo Manuel. Muy bien, parece que no se acuerda de nosotros, pero bueno. A lo mejor me confundió con otro o algo así. Bueno, creo que sí. Ya es un poquito tarde, vamos a... Has acabado de explicar ya lo que es Charles Connection, la última Charles Connection, lo que es un grafista. ¿Tú lo has entendido, Guillem? Yo creo que sí, ¿eh? Es el que hace los muñecajos, no el que se mueve, ¿eh? Exactamente. Muy bien, pues señores, ladies and gentlemen, ahora mismo es el momento de escuchar un poquito la música del Sonic 3D para Saturn. Y dentro de un momento hablar con David García, de SEGA. La música del Sonic 3D para Saturn, que finalmente tenemos ya la Silver. ¿Cuándo saldrá más o menos para Saturn, David? Bueno, pues este juego ya está preparado para salir a la calle. Yo creo que a mediados de febrero ya lo podréis encontrar en la tienda. ¡Hombre, David! ¿Cómo estás, mi feliz amigo? Buenas ¿Cómo noches. Te echamos en falta la semana pasada, hombre? Sobre todo ¿Cómo tú? Te echamos en falta la semana pasada? ¿Qué te pasaba? Estaba malito. ¿Estabas malo? Malito. Me dolía la tripa. Me dolían otras cosas. Todo, en todo. Fin. Bueno, pues nada, disculpadas, y lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es hacerle entrega un poquito de lo que es el premio Game 40, la mejor música del año, que se la llevó Nights, precisamente. Así que, Manuel, por favor, la entrega de la mejor música de videojuego. Ahí está. Caramba, ahí está. ¿Cómo? Ábrelo, ábrelo, ya verás, ábrelo. No, sí. Ábrelo. Me da miedo. Ábrelo, venga. Clac. ¿Qué te parece, clac, Marciano? Fantástico. ¿Y esto me lo tengo que llevar a casa? Pues sí. No, tienes que llevarlo a SEGA, más bien. Ah, mejor. No sé, es que el de seguridad me ha dicho que estaba amueblando el piso nuevo y que me daba 1000 durillos, por lo que me diese. Pues nada, bueno, cuesta mucho más de... De fabricar, sí, un poquito más. Muchísimo más. Casi el doble y todo. Un marcianito que hay que decir, que no sé si lo explicamos cómo era, pues es un marcianito en oro, una réplica del típico marcianito de las dos primeras líneas de invasores del clásico Space Invaders de Taito, que sí. Esperemos que no nos demande. No, esperemos que no. Yo le noto un aire a Guillem, al bicho este. Dime, perdona, Carlos, decías algo. ¿Cuánto mide de alto el marciano? El marciano serán unos 7 centímetros o algo así, ¿no? Parece que eran 10. ¿10 centímetros? ¿10 yo por 10? Yo qué sé, 5 dedos o algo así. Sí, 5 dedos. 5 dedos de MUB. 5 dedos de MUB, sí. Poco más o menos. En fin, hemos traído ya a David aquí, a David García de SEGA, para recoger el premio, evidentemente, para que nos, a cambio, evidentemente, nos suelte alguna noticia exclusiva. Información. Venga, a ver qué tienes por ahí. Bueno, ¿qué queréis que os cuente? ¿Nuevos lanzamientos? Por ejemplo, bueno, pues aquí, como verás, lo primero que tenemos más fuerte para este año es el Man City. que es el juego con versión de la recreativa, que lo tendremos en la calle pues para finales de marzo, para Semana Santa. Uh-huh. Vosotros no habéis visto todavía nada, pero la gente de Hobby Consola sí lo ha visto, yo lo he visto, y la verdad es que están haciendo un trabajo fantástico la gente de Tantalus, que son los que se están encargando de la conversión, sobre todo a nivel del movimiento de lo que es la moto, ¿no? Que digamos que es lo más difícil de conseguir, ese realismo, uh-huh, a la hora de sentir que estás pilotando la moto. Y te puedo asegurar que las alfas que hemos visto son impresionantes. Ah, ¿y cuándo tendremos ese cartucho de códigos maravilloso para poder ver las alfas? Habrá que esperar. Lo pediremos todavía a Reyes. Lo pediremos a Reyes, en fin, señores. No, David, aparte del Man City, evidentemente hay más novedades. Vamos, y ahí es donde quiero que te mojes. ¿Qué es lo que vais a lanzar dentro de nada? Bueno, pues mira, dentro de nada se ha llegado a un acuerdo con GTI para lanzar, de cara al verano, seguramente para el mes de junio, Quake y Duke Nukem para Saturn. Toma, ¿exclusiva? Esos dos. Bueno, no sé si en exclusiva, pero sí, desde luego, los primeros que van a salir serán la versión para Saturn. ¿Mm? Y son programas que están haciendo desde el principio. O sea, no es una conversión del juego de PC, ninguno de los dos, sino se han puesto a programar directamente para Saturn esos dos juegos. ¡Wow! Más cosas, bueno, pues después de verano conocerás a la señorita que te va a hacer ponerle los cuernos a Lara Croft. Ahí va. Es la protagonista de un juego que se llama Enemy Zero, que según nos han comentado va a ser el bombazo del año, igual que lo fue el año pasado Tomb Raider. Es un juego del estilo del Tomb Raider, la protagonista también es una mujer, el ambiente está tomado de la película Alien, todo ocurre dentro de una nave espacial y son 3 CDs el juego. Con eso, bueno, solo te digo la longitud del juego. Te puedes morir. Si Tomb Raider era un solo cartucho, con esto con 3... O lo han utilizado muy malo, debe ser súper largo. No, por lo visto va a ser un buen juego, y bueno, tendremos imágenes la semana que viene. Bueno, bueno, pues nada, ya me ha pasado el vídeo y esas cosas, ya hablaremos de eso. Ya veremos. ¿Qué más lanzamientos tienes? Venga, ¿qué más lanzamientos? Bueno, pues por supuesto conversiones de recreativas, Virtua Fighter 3, Sega Touring Car para, uh-huh, Navidades. Y seguramente el último desarrollo sobre Model 3, que es el Supercar Race, lo tendremos también antes de finalizar el año para Sega Saturn. Muy bien, pues desde luego no está nada mal. Evidentemente la pregunta está en el aire, lo lanzamos la semana pasada y es la firma... ¿La semana pasada o fue hace dos semanas? La semana pasada. La firma entre la fusión entre dos empresas, entre Sega y Bandai, evidentemente. ¿Os afectará algo eso en el mundo de los videojuegos a corto plazo? Yo creo que no va a afectar a ninguna de las dos firmas. Bandai va a seguir en su negocio, Sega va a seguir en su negocio, y lo único que, bueno, al ser propiedad de Sega o Bandai, pues nos beneficiaremos evidentemente de lo que son pues todos los royalties y de todo su negocio. Digamos que será un ingreso extra para nuestra compañía que se podrá invertir en desarrollos nuevos. Uh-huh. Y la pregunta que tenéis vosotros sobre si a partir de ahora pues Dragon Ball iba a desaparecer para otras plataformas, yo no creo que se vaya a desarrollar en exclusiva esa vía. Yo creo que la venta de licencias es un negocio como otro cualquiera y no tendremos por qué cerrarnos al mercado. Es decir, Dragon Ball yo creo que seguirá existiendo tanto para PlayStation como para Nintendo. Uh-huh. O sea, no creo que Sega decida cortar esa licencia. Y lo mismo con el resto de licencias de Bandai. Uh-huh. Bueno, pues desde luego ya ha desvelado y los sustos ya han quedado un poquito, los corazones compungidos desde los otros poseedores de otras consolas y otros plataformas, pues ya han quedado un poquito solucionadas. Gracias, David. Gracias, David. Luego no tengas razón, te vamos a venir a casa a buscar. Aunque los japoneses cambian mucho de opinión, yo no me fiaría mucho. Son muy peligrosos. Lo sabría, este hombre es diplomático, este hombre. En fin, pues nada, no te queda ninguna novedad por decirnos en exclusiva, ¿no? Novedades en exclusiva, no. Te podría comentar más títulos que tenemos en el line-up y que, bueno, que en principio parecen juegos interesantes. No me digas nada. Hazlo después del break. Vale. Me pinto una barba o algo así, no hace falta. Chicos, chicas, emisoras incluidas, dentro de un minuto volvemos con vosotros aquí en Game 40. Game 40. Esta noche, en la cadena 40 principales, Julián Ruiz te acerca al fin de siglo. A partir de las 11 de la noche. La mejor música que te ha tocado vivir. A partir de las 11 de la noche. Plásticos y decibelios. A partir de las 11 de la noche. La mejor música de tu tiempo. A partir de las 11 de la noche. En la cadena 40 principales. ¿Te ha quedado claro? A partir de las 11 de la noche. Siempre una hora menos en Canarias. Game 40. Pues nada, volvemos a estar aquí con David García de Sega. Estás en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40, por si no había quedado contando Jingle juntos, pero bueno, al menos ha quedado claro con eso. Nos habíamos quedado con algunas novedades del Japón, ¿no? ¿Me decías algo así? Sí, o Estados Unidos. No, bueno, sobre todo de Japón, digamos que ya tenemos completo el line-up, todos los lanzamientos que vamos a tener de aquí a finales de año. Y la verdad es que es un line-up que está bastante equilibrado en cuanto a géneros de juego, ¿no? O sea, no nos estamos centrando únicamente en juegos de coches o juegos de lucha. Tenemos un abanico bastante amplio donde también cada vez se incorporan más juegos de rol. Comentaba antes con Manuel que una de las, digamos, de las desgracias que se sufren en España es que la mayoría de los juegos de rol no vienen traducidos al castellano, son en inglés. Y bueno, pues de hecho ya hay un título que en Japón está pegando muy fuerte y se llama Grandia, que se vendrá traducido en español. Vamos, haremos la traducción para que los amantes de los juegos de rol puedan disfrutar de este juego. Muy bien, pues alguna cosa, supongo que no quedará nada del tintero, ¿no? Preguntas evidentes de Bandai, ha quedado solucionado, las novedades para este año, ya largo, pues nada. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues... ¿Te gusta el premio? Me encanta. Pues ya sabes, ¿eh? Esto, bueno, en SEGA lo tengo que poner, ¿no me lo puedo quedar en casa? No. Tienes que ponerlo en SEGA, que lo ha votado la gente. Y además está contenta. Pero es que luego en SEGA desaparece y nadie sabe quién ha sido. Bueno, en fin, ponerla ahí. Oye, nos va a tener que explicar algunas cosas de cómo funciona internamente SEGA, ¿eh? Porque unas declaraciones muy graves, ¿eh? A ver quién me está escuchando. A lo mejor mañana tengo la maleta en la puerta. Sí. Gracias, David. Gracias. Hasta luego. Pues ahora mismo son las 9:34, nos hemos saltado un poquito el tiempo que teníamos previsto para la entrevista, por haber decidido la pena, porque desde luego alguien me está pegando por aquí, no sé quién demonios ha sido, pero me están sacudiendo. En fin, seguiremos adelante. Ahora mismo lo que toca a esta hora es el momento de la lista de éxitos de Game 40. ¿Preparaos? Señores, en el número 5 esta semana está nuestra queridísima Lara Croft, Tomb Raider. Señores, en el número 4 de esta semana está la segunda parte de una destrucción total, Destruction Derby 2. En la tercera, un nuevo videojuego para PC, algo que cometerás muchas diabluras. Diablo. Y en el número 2 está uno de los videojuegos más interesantes de los últimos lanzamientos, Privateer 2 de Darkening, que analizaremos, daremos un veredicto. Bueno, ay Dios, qué venga, desastre. Repite, pobrecito. Privateer 2 de Darkening, que daremos un veredicto. Gracias. En breves instantes. Y evidentemente la locura de las aventuras gráficas últimamente, el Tan Toonstruck. Mira, otro que también está. Dímelo tú, por favor, en inglés, Carlos, porque yo no soy capaz de decirlo. Tanstruck. Ajo. Bueno, pues uno Tanstruck, el... ¿Perdona? Toonstruck. El 2 Privateer 2 de Darkening, el 3 Diablo, el 4 Destruction Derby 2 y el 5 Tomb Raider. Toda esta lista la podéis visitar más detenidamente en el web de los 40 principales en el apartado de Game 40. Pues seguimos adelante. Evidentemente hoy hablábamos de trucos para el Tomb Raider y el Screamer 2. Empezamos por el Screamer 2 y luego hacemos un poquito ahí de Wanda Kander para los chicos de Tomb Raider. Muy bien, pues empezamos con el Tomb Raider 2 para PC. Digo, el Screamer 2 para PC. Ajá. Para tener acceso a todos los circuitos, lo que hay que hacerse es poner en el menú principal, en el modo arcade, en la pantalla del menú principal, y entonces pulsáis las siguientes teclas: M, R, T, R, más Escape. Y a partir de ahí ya tenéis acceso a todos los circuitos del Screamer 2. Ha quedado claro, si no os grabáis el programa, pues no hace falta repetirlo todo el rato. En fin, nos vamos ahora al truco para el Tomb Raider en todas sus modalidades, tanto en PC como en PlayStation como en Saturn. Exactamente, PlayStation y Saturn ya las habíamos dado, pero como la gente está ansiosa, pues volvemos a repetirlos. Venga. A ver, empezamos con Tomb Raider para PC, que este es novedad y a atender porque es... complicadillo, curioso, digamos. Para pasar de nivel lo que tenéis que hacer es dar un paso adelante, un paso detrás, tres giros a la derecha y un salto hacia adelante. Parece un poco de cachondeo, pero es así. Venga, repetimos. Para pasar de nivel, un paso adelante, un paso atrás, tres giros a la derecha y saltar hacia adelante. El salto ya sabéis con alternate y los pasos adelante y detrás con el shift. más las teclas de dirección. Evidentemente cada uno con el pad hará lo que quiera. Y nada, para tener todas las armas, pues es muy parecido. Es un paso adelante, un paso atrás, tres giros a la derecha y saltar hacia atrás. Esta vez. Parece un poco chorras, pero funcionan, ¿no? Yo no los he probado, pero funciona. Muy bien. En fin, pues nada, curiosos estos trucos, ¿eh, Carlos? ¿Habías visto alguno igual? Carlos. ¿Cómo? Que si habías visto algún truco igual, como estos. Pues había uno de la casa de los pajaritos o algo así, pero no me acuerdo muy bien. Interesante. Un poquito de música ahora mismo. Esta es la música del Jet Moto. Entonces, por si alguno se preguntaba, ¿cuál es la música que estamos sonando detrás? Si no habíamos puesto las bandas sonoras de Pulp Fiction. No, no, no. La moto es la moto, la Jet Moto. Faltan los trucos de Play y de Saturn, ¿no es así? Pues sí, pero PlayStation, el truco que hay es para tener todas las armas y munición. Entonces os tenéis que ir a la pantalla de inventario y ahí en el inventario y tenéis que pulsar L1, triángulo, L2, R2, L2, círculo y L1. Bueno, pues ha quedado grabado, ha quedado claro. Exactamente. Y para Saturn, atender, para pasar de nivel, os tenéis que ir a la pantalla donde está el pasaporte de Lara Croft y ahí pulsar Z, Y, X, y Start. Y pasaréis de nivel. Bueno, pues chicos, pasamos a vuestros mensajes a través del web de la cadena 40 principales. Vamos a escoger, supongo que has escogido alguno y me ayudarás a leer alguno, ¿no? Sí, yo tengo unos cuantos por aquí. Bueno, de acuerdo. Mientras tanto, vete pensando un desafío, porque chicos, ya sabéis que hoy damos el resultado de vuestro desafío. Aquel chorrado desafío de los cristalitos de la cabina telefónica, que por cierto tenemos dos ganadores, ¿eh, Carlos? Pues muy bien. Dos ganadores. A decir, ¿cuántos cristales tenía una cabina telefónica? ¿Tú te crees que se puede decir eso en un programa de videojuegos? Impresionante. Pues tenía 71. Hoy daremos los nombres de los premiados que se llevarán un videojuego cortesía del señor Carlos Ulloa. Sí, los premiados tienen que indicarme el sistema de que quieren el videojuego. Sí, no te preocupes, que nos pondremos en contacto con ellos, que seguramente ya habrán puesto la carta y todo. Bueno, pues tenemos algún mensaje, Manuel. Pues sí, uno que nos manda Alex Sainz de Zaragoza y es muy curioso. Nos dice, hola tronco, soy el Coco. Bueno, eso nos lo podíamos haber saltado. Vale. Dice, os quería dar un truco para el PC Fútbol. Cuando juguéis en modo interactivo, colocar a un portero de jugador. Entonces, cuando el portero coja la pelota, nadie del equipo contrario le entrará y podrá ir directo a la portería. La verdad es que este truco no lo he llegado a probar, pero si funciona, es alucinante, vamos. Comprendemos que a lo mejor Clemente aquel día que puso a Molina creería que también funcionaba en el fútbol, ¿verdad? Pero no, parece que solo en el PC Fútbol. Bueno, en fin, señores, ¿qué cosas pasan aquí en el PC? Esto solo le pasa a Dinámica. Además, el otro día estaba jugando y en el minuto 37 le sacaron una tarjeta roja a Caminero, injusta, evidentemente. Y lo curioso es que 10 minutos más tarde le sacaron una tarjeta amarilla a Caminero. Pero bueno, era en el modo simulación, vamos, en el que no juegas. En fin, señores, cosas curiosas que pasan. Por cierto, dentro de poquito esperemos que... Tenían que venir esta semana, no han declinado la invitación porque no podían. Nada, estaban de viaje, ¿no? Pero vendrán. Estarán asustados. Y nos contarán más trucos de estos para el PC Fútbol. Ah, esperemos que sí. En fin, señores, dentro de poquito tendremos a los chicos de Dynamic y evidentemente abriremos las líneas telefónicas para que vosotros consultéis esos trucos posibles o para decirle lo bien que os parece este videojuego o otras cosas. Uno de los videojuegos más vendidos de la historia de la informática en España. Casi 260.000 ejemplares vendidos ya, oficiales, y están por la tercera edición. En fin, señores, pasamos a otra cosa. Vamos a los mensajes. Tengo por aquí uno interesante. Manuel y Carlos, seguramente vosotros conoceréis alguna la solución a este problema que nos plantea un chico que no dice ni de dónde, ni de cuándo, ni de qué manera. Pero en fin, lo pone aquí. Dice, ¿podéis decirme alguna dirección en español de charla a tiempo real? Gracias, supongo en internet, evidentemente. Pues yo ahora mismo no tengo ni idea de ninguno, vos. ¿Tienes alguna idea? Lo único que se me ocurre a mí es que enchufen el meeting, que viene con el Explorer 3 de Microsoft, del señor Gates, y que busque en el NetMeeting, te aparece la gente y te aparece, normalmente te aparece el país desde donde llaman, soporta charla tanto como por voz como por texto, y normalmente también te pone el idioma de la gente en el que quiere hablar. Es muy fácil encontrar gente de España, o sea, es prácticamente imposible no encontrar a nadie de España, y casi siempre encuentras a alguien que hable castellano. NetMeeting. En NetMeeting, sí, o sea, por lo menos es lo que mejor se me ocurre para encontrar a alguien que hable castellano en internet. ¿Y eso qué es el NetMeeting? No tengo ni idea. Pues lo siento, perdóname. Un sistema de una especie de internet phone que ha hecho Microsoft para acompañar el Internet Explorer. Ajá. Y permite pues a la gente que hable de un lado, pues lo manda por el modem y lo oye en el otro lado y viceversa. De acuerdo. También pueden escribir y también pueden dibujar en una pizarra, pueden hacer muchas cosas. Pero para hablar yo creo que en castellano es lo más fácil, encontrar gente ahí. Muy bien. Perfecto. Pues nada, aquí tengo otra carta yo de Manuel Alfayate, de Salamanca. Y nada, nos felicita y todas esas cosas. Y nos dice, ¿cómo puedo acelerar el Tomb Raider con mi Diamond Edge 3D? Pues desgraciadamente no hay soporte del Tomb Raider para esta tarjeta, o sea que no se puede acelerar de ninguna manera especial. Y dice, ¿qué juegos hay o habrá para mi tarjeta? Pues la respuesta también es que no habrá nada. La Diamond Edge 3D es una buena tarjeta, pero de las primeras que salió aceleradora para 3D, y ahora mismo el soporte que tiene es cero, y además no es compatible con ninguna de las nuevas que va a salir, o sea que desgraciadamente fue una tarjeta cara en su tiempo, pero que ahora mismo ningún juego la aprovecha. Aparte nos pregunta si Core tiene una página web, y bueno, Core la tiene, y aparte hay una página web de Tomb Raider, o sea, www.tombraider.com. Te vas allí a una página de Tomb Raider donde tienes toda la información del juego, calendarios, fotos de Lara Croft, de todo. Imposible. Bueno, tengo yo otro mensaje aquí de quién es, espera, a ver dónde está, de Juan Manuel, no dice de dónde es, ni mucho menos, pero lo envío el día 23. Dice, saludos, os escribo para deciros que hace un año dijisteis que el equipo de programó el Wipeout realizó una demo de este juego sobre Silicon Graphics para una película, y me gustaría saber cuál. Señores, la película es Hackers. ¿Y cuándo se estrena Star Trek The First Contact? No tengo ni idea de cuándo se estrena. Demos están por ahí rulando, dentro de poquito, supongo en el mes de febrero o en el mes de marzo, como mucho, tardarán en estrenarse. Tengo por aquí otro mensaje de Esteban. Tal Esteban dice, soy estudiante de la Universidad Sundura, que le encantan los videojuegos, pero por supuesto no llega para pipas. ¿Podría recomendar algún juego para ordenador bonecillo y a un precio de mercadillo, aunque esté pasado de fecha? ¿Un juego para ordenador? Sí. Hombre, hay muchos juegos, los clásicos los conoce todo el mundo, pero vamos, ahora puedes encontrar juegos clásicos, por ejemplo, el Command Conquer en kioscos lo encuentras por menos de 2.000 pesetas. Ah, y eso es muy bueno. O sea, y aparte hay muchísimos clásicos que están saliendo pues a ese precio, 2.000 pelas. Bueno, pues tenemos por aquí un montón de mensajes interesantes, los que desde luego hemos solucionado vuestros mensajes hasta aquí. Dice, a ver, tengo por aquí alguno, tengo un mensaje de Jairo, ¿te acuerdas de Jairo? ¿Qué pasa, tíos? Estoy aquí y que se han conectado en mi instituto y me vais a escuchar tela. Quería saludaros y pediros a ver si podéis dar vuestras direcciones en internet, que no las tengo. Bueno, saludos a todos y a Charles, de Jairo. Pues nada, muchas gracias, Jairo, y a ver si sigue adelante vuestro fanzine maravilloso. Pues nada, chicos, tengo por aquí un desafío para vosotros. Hombre. Ahí va. Atención, este es para ti, Carlos. Atención. Es Sebastián Ruiz López, que es de Jaén. Dice, desafío para los informáticos. ¿Qué significa el ideograma japonés que aparece en el suelo en el decorado de Heihachi? ¡Toma! Parece una pregunta cojonuda, además, para Carlos. Bueno, pues ya mientras tardáis en resolver estas cosas, nosotros pasaremos dentro de un segundo al veredicto de Game 40, que esta semana analizamos el Destruction Derby 2 y el Privateer 2 de Darkening. Vosotros vais pensando un poquito el desafío para esta semana y vamos a dar los nombres de los ganadores del desafío de los informáticos. Bueno, mejor dicho, el desafío de Carlos sobre las cabinas telefónicas. Mientras tanto, nos quedamos un poquito con la música de Die Hard. Saturn. La música del Die Hard de Saturn. Game. Game. Bueno, pues señores, ya empezamos directamente lo que es el desafíos. Vamos a dar los premios primeramente y rápidamente vamos a espabilarnos un poquito porque tenemos que correr un poco. Vea, rápidamente, los dos ganadores son Eloy Ramírez Foncea, que nos escribe desde Logroño y nos ha mandado hasta un dibujo donde explica perfectamente dónde está cada uno de los 71 cristales, y la otra es Ana Redón González desde Barcelona. Muy bien. Pues estos dos, tenemos los sistemas ahí que tienen cada uno. Hablaremos con ellos. Hablaremos con ellos. Y de momento ya rifaremos dos videojuegos que paga de su bolsillo el señor Carlos Ulloa, ¿eh? Totalmente. Perfecto, muy bien. Además, al precio que le sale a este señor, espero que los dos sean de Saturn. Te vas a fastidiar. Pues te mandaré unos de PC para que se compre un PC. Qué malo eres. Unos de hipnosis. En fin, señores, pasamos directamente a lo que es el desafío de esta semana. Y atención, porque tenemos de... una pequeña pista. Es como una abreviación de una compañía que fundó el señor David Rosen, que fue el fundador de Sega hace muchos años. Pero exactamente, ¿cómo se llamaba esa compañía de la que después ha venido el nombre de Sega? Pues ya sabéis, el desafío. ¿Qué te parece el desafío, niño? Bueno, para mí muy fácil, ¿lo puedo decir ya? ¡No, ni de coña! ¿Qué regalamos? Un videojuego, como siempre, del sistema que convenga, ¿no? Exactamente. Muy bien, un ganador que escriba. Muy bien, pues ya sabéis, la solución la enviáis con vuestros datos, vuestro nombre y vuestra plataforma de juego, o sea, ya sea todo lo que tengáis, PC, PlayStation o el juego que queráis, evidentemente. La enviáis al apartado 222, probaréis primero Game 40, apartado 222, código postal 28080 Madrid. Game 40, desafío de los informáticos, y vuestra respuesta, y evidentemente vuestros nombres, vuestros datos telefónicos. ¿Te parece bien la pregunta, Manuel? ¿Ay, Carlos? Muy bien, ¿eh? Está muy bien, bien, está bien, está buscada, está buscada. ¿Quién chicos... gana entonces? ¿El primero en contestarla o...? No, un sorteo entre todos los que acierten. Entre todos los que acierten, evidentemente. Todos, vale. Y quien mejor lo explique, evidentemente, se lo puede llevar mejor. Bueno, es muy fácil la explicación. La explicación es muy fácil, o sea que es simplemente un sorteo. Muy bien, pues chicos, ya pasamos directamente a lo que es el análisis de lo que es el veredicto esta semana. Y es que nos vamos directamente al Destruction Derby 2. Evidentemente, jugar en este videojuego es algo apasionante. Carreras, saltos, choques, de todo. ¿Han mejorado la primera parte, Manuel? Exactamente, es una gran mejora sobre la primera parte. Quizá lo que a todos nos hubiese gustado que hubiese sido la primera parte de Destruction Derby 1. A nivel gráfico está bastante bien, quizá no tan bien como las primeras fotos, imágenes que se vieron hace mucho tiempo, pero está muy bien, sobre todo el uso de las transparencias, los coches, el escenario. Está bastante completo, aunque quizá técnicamente no está tan fino todo como estaba en la primera parte, pero el juego en sí es muy superior. La banda sonora que estamos escuchando de fondo, pues con tonos muy heavy, salvo excepciones como puede ser esta canción y alguna otra. Quizá faltan algunos sonidos, echan de menos en algunos choques y roces, que le falta un poco de sonido. A nivel de jugabilidad, lo más importante, pues está muy bien, sobre todo porque es un juego realmente hecho en 3D. El comportamiento físico de todos los coches ahora está en tres dimensiones. Los coches saltan, rotan, vuelcan, los saltos son impresionantes. Y el comportamiento del coche en todo momento es muy realista, y ahí hay que felicitar a la gente de Reflexions. La versión de PlayStation ha salido hace poco, la de PC salió antes de Navidades. La versión de PlayStation es superior, como pasa casi siempre con los juegos de 3D, más que nada porque tiene más colores en pantalla, una televisión siempre difumina un poco más los errores que puede tener un monitor en baja resolución, y en alta resolución el juego pierde mucha velocidad en lo que es un PC, o sea que es recomendable la versión de PlayStation en este caso. El juego, pues diversión al instante la proporciona, la verdad es que ponerse a jugar y el juego es divertidísimo, como ha sido siempre, pero quizá le falta algo de profundidad que le dé un poquito de interés al juego para mantener el interés a largo plazo en el juego. O sea, tienes campeonatos, pero se acaba, le falta un poco el modo que va a tener el Race Racer o que tenía Penny Racers, de poder comprar coches, mejorar tu escudería, ajustar ciertos detalles de tu coche. Y vamos, también sigue el modo del Bowl famoso, pero está un poco desaprovechado porque sigue siendo injugable como lo ha sido siempre, aunque tiene sus variaciones. La verdad es que es una cosa que es divertida, verdad, ¿eh? Pero es injugable. Es imposible ganar esa partida. No, ahora es fácil ganar porque hay algunas en que los coches hay un agujero en el que caen y entonces mueren. Entonces, si tú vas por el borde, ellos se suicidan rápidamente y puedes ganar, pero... Pues yo no he encontrado ese borde, ¿eh? Yo sé que todos hay que ganar para que salgan... unos bowls nuevos, pero vamos, sigue siendo injugable y no... Todo no la a ti, macho. Es una pena que podía haber sido una parte muy muy divertida y sigue un tanto desaprovechada. En general, un juego que es divertido, evidentemente está muy mejorado sobre la primera parte, pero le falta algo para darle ese toque de genialidad que podía haber tenido. Nuestro veredicto, por lo menos el mío, es un 7. Carlos, veredicto de puntuación, que estamos cortos de tiempo. Me abstengo. ¿Te abstienes? Abstengo. De acuerdo. Sí, es muy feo que puntúa a los juegos de signos. Sí, posiblemente. Pues nada, pasamos un poquito por encima del Privateer 2 The Darkening. Pues un gran juego para PC, la verdad es que excelente. Bueno, la historia, estás en el futuro, distintos planetas que están habitados por el hombre. Tú eres un piloto que te estrellas en uno de ellos y te despiertas en un hospital con amnesia completa. Pero lo primero que te das cuenta es que alguien quiere matarte y te persigue. Entonces, bueno, el juego... Luego se compone de una serie de misiones en las que tú, como piloto espacial, pues tienes que conseguir, en principio, pues comerciar, hacer de comerciante entre planeta y planeta, tienes transportar mercancías, puedes hacer de escolta, incluso de caza recompensas, y el trasfondo de la historia, pues mientras tú haces estas cosas, que en definitiva es un élite, el clásico élite de los 80, pues tienes el trasfondo de la historia de intentar recuperar la memoria mientras alguien está persiguiéndote. Uh-huh. El juego está genial, o sea, sobre todo porque aparte del juego, el guión este de fondo le da un... Le da al juego un objetivo y un sentido, y aparte del habitual objetivo de todos estos juegos, que era simplemente amasar riquezas. El gráficamente está muy bien, utilizan las librerías de render de Argonaut y van rapidísimamente, o sea, el juego en un Pentium va perfecto, la calidad del vídeo es excelente y los actores son todos muy conocidos. Para mí, uno de los mejores juegos de Electronic Arts en mucho tiempo, o sea, el mejor que ha salido. Y los únicos fallos que le veo es que no es un juego para todo el mundo, porque tiene una parte quizá de comercio, de estrategia, que aunque la parte de acción sí le gustaría a todo el mundo, esa parte quizá tiene sus detractores, pero un juego que no es para todo el mundo, pero que a la mayoría le va a gustar, que hay demasiadas batallas con piratas que no tienen que ver mucho en el juego y te pasan mucho tiempo, y algún bug que a mí se me ha colgado, aunque espero que sea simplemente un problema con mi ordenador y no con las versiones totales. Manuel, ¿puntuación? Para mí, un 8 alto, muy cercano al 9. ¿Carlos ha jugado? Sí, lo he visto además y también coincido con Manuel. Principalmente también yo creo que el problema del juego también puede ser un poco que hay gente que no le interesa la historia y que va directamente a lo que va, mientras que otra gente sí que valora el juego, se sienta, disfruta de la historia y además digamos que piensa en ella cuando está jugando, no se toma la historia solamente como algo accesorio. Yo también coincido con Manuel en la puntuación, un 8. Muy bien, pues chicos, ya tenemos los análisis de hoy. ¡Uy, qué mira por aquí! ¡Los Pinipón! ¿Qué me pasa, qué vergüenza! ¿Pero qué pasa, árbitro, a la cárcel con ese animal? ¡Tarjeta amarilla! ¡Pero, señores! ¡Pero tarjeta amarilla, por favor! ¡Eso es expulsión directa! ¿Pero qué es esto? ¡Árbitro casero! ¡Árbitro leñero, borracho, cobarde! ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¡Si ni le ha tocado! ¿Pero cómo que no le ha tocado? ¡Que mi imperio somete patiada más gordia! ¡Usted cállese, por favor! ¡Pero si es un pastelillo! ¡Un pastelillo, pero se le ha clavado los tacos! ¡No le da vergüenza! El fútbol es cosa de hombres, como si soberanio. ¡Cosa de hombres, pero si la han vestido con la Star Trek, por favor! ¡Pero qué Star Trek ni nada! ¡Que se vaya a anunciar Sabalís! ¡Si es una niena! ¡Pero cállese, hombre! ¡A su jugador solo le faltan los conos y las señales de peligro por obras! ¡Y te voy a dar, eh! tibiada. ¿Usted a mí? ¿Usted a mí qué me va a dar? ¡Que te voy a dar! ¡Usted a mí me va a dar! Señoras y señores, por fin, un juego de fútbol para una consola de 32 bits que merece la pena, el brazo, los ojos, las orejas, la nariz y todo lo que quiera. Sí, señor, porque por fin has sacado un buen juego de fútbol. Un juego de fútbol que es una gozada. Se llama Wild World Soccer 97. Un juego de fútbol que por fin cumple con los cánones que tendría que cumplir cualquier juego de fútbol para 32 bits, pero aún así tiene cosas malas. For example, cuando estás jugando tranquilamente una partida en el Wild World Soccer 97, de repente descubres que en el campo de fútbol falta alguien. ¿Quién es? ¡El árbitro! ¡Sí, señor! ¡No está el árbitro! ¿Estará con Pamela Anderson comiéndose una pizza? Pues que no coma tanta pizza, porque lo cierto es que está gordísimo. Está como un cerdo de gordo el árbitro. Es increíble. El árbitro es casi inexistente durante todo el juego, pero de repente cuando cometes una falta, baja del Enterprise para mostrarte la tarjeta amarilla, porque solo tiene tarjetas amarillas. Le cuesta mucho sacar tarjeta roja. Y eso que haces unas entradas y no le cuesta nada sacar la barriga, porque gordo está un rato. Señores, yo creo que está tan gordo que se limita a ver el partido sentado desde el banquillo y solo sale cuando hay falta. Otro fallo. Atención, Ramírez se acerca con el balón rápidamente, chuta y gol. ¿Quién es Ramírez? No sabemos quién es Ramírez. Gutiérrez se acerca con el balón, chuta y penalti. ¿Quién es Gutiérrez? ¿Quién es? Pachi, ya solo falta que haya un jugador que se llame Pache. Pásala para acá. No sabemos quiénes son esos jugadores porque son todos imaginarios, hipotéticos. Exactamente, no existen, así como también los nombres de las ligas y de las copas, que también son inexistentes en la vida real. Sí, señor, no existen. Por lo tanto, es un juego que existe pero no existe. Eso es una antítesis. ¿Una qué? Por si acaso tú. Y los linieres, seguro que están con el gordo del árbitro comiendo pizza con Pamela, para que no les dé el sol. Muy bien, pero por encima de todo, y como ya hemos dicho al principio, este es el primer juego de fútbol que merece la pena y mucho más. Así que vamos con las cosas buenas que tiene el Wild World Soccer 97. Por supuesto, tiene una gran cantidad de cosas buenas. La primera que te fijas es la intro. ¿Qué intro? O sea, yo cada vez que me pongo... ¡Qué maravilla! Cada vez que me pongo a jugar en la Saturn, esa intro la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver. No te cansas nunca, no te cansas nunca de ver esa pedazo de intro. Y la música de la intro... Así como la música de todo el juego, que también está perfectamente clavada. Otra de las cosas buenas que tiene este juego son los cambios de luces, las cámaras, absolutamente todo lo que te mete dentro de lo que es un partido eso de fútbol. Es una ambientación perfecta, por no hablar de los estadios en los que puedes elegir el estadio, que aunque parezca una tontería, pues es muy bonito y es muy agradable poder elegir el estadio, porque cuando eliges, por ejemplo, los de gradas altas, es una auténtica gozada, te sientes dentro del auténtico estadio, con las sombras de los jugadores. A mí una de las cosas que me llama la atención es que cada vez que metes un gol, hay una pequeña animación en la pantalla gigante que es súper divertida. ¿Y dónde sale Pamela? Ya. Ah, no sale Pamela. No sale. Entonces no vamos a ver este partido. Nada. Otra de las cosas buenas es que si quieres, puedes cambiar el nombre de los jugadores. Yo, por ejemplo, le he puesto a todos los de mi equipo Pon y siempre meto Gol. Y yo he puesto a mi equipo Pin y juegan sin calcetín. Y otra de las cosas buenas también que tiene entre todas es que puedes elegir la climatología si quieres. Exactamente, para que juegues con neumático de lluvia o con neumático seco. Para que veas a la noche las maravillosas estrellas del cielo o durante el día te puedas poner moreno. En fin, para terminar y resumiendo, el Wild World Soccer 97 es el primer juego de fútbol para una consola de 32 bits que merece la pena. La pena y los duros que cuesta. Sí, señor, sí, señor. Además vas a estar horas y horas y horas y horas jugando y cada vez vas a descubrir algo nuevo por lo que vivir. Exactamente. Y lo más profundo de todo esto es que no vas a ir a cenar. Y tampoco vas a estar sentado a la mesa cenando, porque es divertidísimo. Y es lo más importante de este juego, que es divertidísimo. Señoras y señores, hoy por hoy, para un formato de 32 bits, el World Wild Soccer 97 es el mejor juego de fútbol. ¡Bien! Sí, señor, indiscutible e innegable. Así que nos vamos a echar un partidillo. Vale. Y después a cenar. Vale. Pizza. Vale. Señoras y señores, hemos jugado al Wild World Soccer 97. La mejor manera de jugar al fútbol. Las morsas nórdicas como nosotros. Gordos. Y los macacos mutantes. Mugrosos. Y peludos. Exactamente. La única forma de jugar al fútbol y poder seguir sentado en el sillón comiendo tranchetes. Y pizza. Y pizza. Le trae un poquito más de chorecillo. Y un poquito de mi horcilla. Señoras y señores, estos son Pin y Pon. Su diversión. Y mi perdición, por Dios. En fin, terminamos aquí el Game 40 de esta semana. Manuel, buenas noches y hasta la próxima. Adiós. Adiós, veremos a Bill Gates. Por supuesto. Estaremos con él. Él nos verá a nosotros. ¡Le invitaremos a Tortilla! ¡Tenía unas ganas de decirlo! ¡Le invitaremos a Tortilla! Bueno, señores, al fin se acabó esta locura. Esta pertinencia de programa llamado Game 40. Volveremos la próxima semana si no nos han cortado el grifo o aún lo que yo me sé, lo han hecho cantante de ópera. En fin, ya lo sabéis. Benvenuti la próxima semana, los domingos a las 9, las 8 en Canarias. Sed malos y no hay nada que yo ni los Piripón haríamos. Adiós.